Sentencia Azul, 19 de septiembre de 2011. Atento a lo acordado por unanimidad del tribunal y a lo dispuesto por los artículos 12, 29, inciso 3, 40, 41, 41 bis, 45, 50, 58 y 80, inciso 2, según supuesto del Código Penal, y artículos 18, 371, 373, 530, 531, 534 del Código Procesal Penal, se resuelve. Primero, condenar a Roberto Liceo Castilla, argentino, DNI 6.028.400, nacido en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, el día 6 de julio de 1961, hijo de Roberto Aníbal y de Saín Marrocha, con domicilio en la avenida Corredor número 11.550 de la ciudad de La María, a la pena única de reclusión perpetua, comprensiva de la condena de 22 años de prisión y como reincidente se le impusiera el 29 de noviembre de 1997 en la causa número 2/1384 los registros del juzgado de transición número 1 de Tandil, más las accesorias legales y costas del proceso, declarándolo reincidente. Y a Juan Ramón Ibáñez, argentino, DNI 30.140.515, nacido en la ciudad de La Barría el día 4 de enero de 1983, hijo de Pedro y Amelia Mercedes Díaz, domiciliado en la avenida Centenario sin número, casa 14 de Sierra Chica, partido de La Barría, a la pena única de reclusión perpetua, comprensiva a su vez de la pena única de 9 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en el Tribunal número 2 del Sur en causa 1074-1066 el 4 de marzo del 2005 más accesorias legales y costas del proceso declarándolo reincidente por resultar ser coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía y el empleo de un arma de fuego cometido en La Barría el día 25 de enero de 2010 y que resultara víctima Marcos Rodrigo Alonso. Segundo, ordenar la extracción de fotocopias del acta del debate del veredicto y sentencia y la realización de una copia del audio correspondiente a la grabación del juicio y remitirlas al señor fiscal general departamental, doctor Eduardo Serradell, a los fines de la prosecución de la misma sobre la posible participación en el hecho investigado de otras personas y la investigación a través de la unidad funcional de investigación que correspondiera de los delitos de acción pública que podrían haberse cometido, según lo que surgió de las expresiones vertidas por Diego Fernando Alonso, Luciano Bianchi, Carlos Salvador Gaglione, Roberto Arturo Rodríguez Freire, Miguel Ángel Zárate, Rafael Luis Iribe, Víctor Doroteo Pérez Varese y el perito Walter Rubén Bosa. Tercero, regular los honorarios profesionales de los abogados representantes, en particular damnificadas, señora Fabiana Márquez y Mirta Lastra, en 80 yus en el caso del doctor Marcelo Biondi y 30 yus para el doctor Miguel Ángel Pierri, con masa porcentual legal, conforme lo establecido por la normativa correspondiente. Regístrese, notifíquese por secretaría, resérvese copia y comuníquese a la Secretaría de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías Departamental, artículo 22, acordada número 2840/98. Se da por concluida la audiencia.